Dones i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista. Lluitem per l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal. Tots els divendres, a les 7:30 de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu. Contra les violències masclistes... ¡Autodefensa feminista! Somos porque caminamos y caminamos para ser. Llamamos caminata a nuestro andar y no marcha, porque no nos sentimos identificadas con ese ritmo en nuestros pasos. Queremos ir andando y que se nos vayan sumando hermanas y hermanos que junto con nosotras le dicen no al terricidio. Moira Millán, mapuche. Pues así empezamos este programazo de hoy viernes, los últimos viernes de mes, como ya sabéis, Les Dones y Prou, aquí desde los estudios de Radio Malva en la 104.9 de la FM, o bien nos podéis escuchar a través de internet en www.radiomalva.org. Nada, encantadas de estar aquí un viernes más con nosotras y como habéis visto por las redes sociales, hoy tenemos un gran programazo, como siempre, contamos con nuestra sección de nuestra querida María Magdalena, que tanto nos enseña y tanto nos instruye, y también tenemos, pues eso, como decía, como habéis visto por las redes, hoy tenemos la suerte también de contar con Imelda Tellur, que es una activista maya quechí, defensora de la tierra y del territorio, de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, y nada, viene desde Guatemala y tenemos la suerte de contar con ella hoy aquí, encantadas como siempre de ceder estos micros, los micros de la Radio Malva, para escuchar las voces feministas de mujeres y como siempre con la mejor música feminista, ¿no? Acabamos de empezar con Nea y ahora estamos escuchando a Miriam Makeba, Tella Tella. Muy buenas tardes a todos los oyentes y gracias por compartir con nosotros una vez más en esta columna donde hablamos un poco de todo sobre prostitución. Mi nombre es María Magdalena, la puta reportera, y hoy les vengo a hablar sobre cuidados en el trabajo. Evidentemente, no somos más propensas a tener ningún problema de salud por ejercer prostitución. Las posibilidades son las mismas para todas las personas del mundo. La posibilidad de tener alguna enfermedad tiene relación con las prácticas de riesgo que realicemos, con nuestro cuidado de la salud en general e información de la que tengamos disposición y no con nuestra profesión. Algunas de las ITS más comunes son gonorrea. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual provocada por una bacteria que puede crecer y multiplicarse fácilmente en áreas húmedas y tibias del tracto reproductivo, en la mujer, y en la uretra, el conducto urinario, en la mujer y en el hombre. Esta bacteria también puede crecer en la boca, la garganta, los ojos y el ano. La gonorrea es una enfermedad infecciosa muy frecuente. Las personas que han tenido gonorrea y han sido tratadas pueden infectarse nuevamente. Se transmite por contacto con el pene, la vagina, la boca o el ano. No es necesario que se dé la eyaculación para transmitir o contraer la gonorrea. Aun cuando es probable que muchos hombres con gonorrea no tengan ningún síntoma, en algunos aparecerán algunos signos y síntomas de 2 a 5 días después de contraer la infección. Algunos síntomas pueden tardar hasta 30 días en aparecer. Entre los signos y síntomas encontramos la sensación de ardor al orinar, una secreción del pene. Algunas veces a los hombres con gonorrea les duelen los testículos o se le inflaman. La mayoría de las mujeres con gonorrea no tienen síntomas y si los tienen son leves. Incluso cuando tienen síntomas pueden ser tan poco específicos que se confunden con los síntomas de una infección vaginal o de cistitis. Entre los primeros síntomas y signos de las mujeres se encuentra una sensación de dolor o ardor al orinar, aumento del flujo vaginal y hemorragia vaginal entre periodos. Entre los síntomas de infección rectal, tanto en hombres como en mujeres, puede haber secreción, picazón, dolor y sangrado en el ano y dolor al defecar. También es probable que la infección rectal no esté acompañada de síntomas. Las infecciones de la garganta puede que provoquen dolor de garganta, pero por lo general no se presenta ningún síntoma. Clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual frecuente, causada por una bacteria. Puede ser transmitida durante las relaciones sexuales vaginales, anales o durante las relaciones sexuales orales. La clamidia también puede ser transmitida de una madre infectada a su hijo durante el parto vaginal. A la clamidia se la conoce como la enfermedad silenciosa, porque la mayoría de las mujeres infectadas y cerca de la mitad de los hombres infectados no presentan síntomas. Si los hay, aparecen generalmente entre 1 y 3 semanas después de la infección. Las mujeres que sienten que tienen síntomas podrían tener flujo vaginal anormal o una sensación de ardor al orinar. Algunas mujeres siguen sin tener signos ni síntomas cuando la infección se propaga. Otras presentan dolor de vientre, lumbago, náusea, fiebre, dolor durante el coito o sangrado entre los periodos menstruales. Los hombres que tienen signos o síntomas podrían presentar secreción del pene o una sensación de ardor al orinar. Los hombres también podrían presentar una sensación de ardor y picazón alrededor de la abertura del pene. El dolor y la inflamación de los testículos es poco frecuente. Sífilis. La sífilis es una infección de transmisión sexual provocada por una bacteria. La sífilis pasa de una persona a otra a través del contacto directo con un chancro sifilítico. Yo sabía que me iba a costar esa. Los chancros son úlceras que empiezan como un grano y se convierten en llaga. Aparecen principalmente en los genitales externos, la vagina, el ano o el recto. También pueden aparecer en los labios o en la boca. La transmisión de la bacteria ocurre durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. La sífilis no se propaga por el contacto con inodoros, manillas de puertas, piscinas, bañeras y jacuzzis, ni por compartir ropa ni cubiertos. Muchas personas que tienen sífilis están libres de síntomas durante años, pero enfrentan el riesgo de complicaciones si no se trata en la enfermedad. Existen fases para la enfermedad que pueden desarrollarse porque, aunque la transmisión ocurre a partir de personas con chancros, en la fase primaria o secundaria de la enfermedad, muchos de estos chancros pasan desapercibidos. Por lo tanto, la transmisión se da principalmente a partir de personas que no saben que están infectadas. El hecho de que una persona haya tenido sífilis una vez no la protege de tenerla de nuevo. Una persona puede seguir siendo susceptible a la reinfección aun cuando se haya curado con el tratamiento. Solamente las pruebas de laboratorio pueden confirmar si una persona tiene sífilis. Las úlceras genitales producidos por la sífilis hacen que sea más fácil transmitir y contraer la infección por VIH por vía sexual. Las úlceras genitales producidas por la sífilis pueden sangrar fácilmente y cuando entran en contacto con la mucosa oral o rectal durante la relación sexual aumentan las probabilidades de infección y la susceptibilidad al VIH. Las tricomonas. Es una infección de transmisión sexual causada por un parásito que afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Aun cuando los síntomas son más frecuentes en las mujeres, la vagina es el sitio donde por lo general ocurre la infección en las mujeres, mientras que en los hombres es la uretra. El parásito se transmite a través de la relación sexual pene-vagina o por el contacto vulva-vulva, el área genital en la parte externa de la vagina, con una pareja sexual infectada. Las mujeres pueden contraer esta enfermedad de un hombre o de una mujer, pero los hombres suelen contraerla solamente por el contacto con mujeres infectadas. La mayoría de los hombres con tricomonas no tienen signos ni síntomas. Sin embargo, algunos hombres puede que sientan una irritación temporal dentro del pene, tengan una leve secreción o sientan un pequeño ardor después de orinar o eyacular. Algunas mujeres tienen signos y síntomas de infección que incluyen un flujo vaginal espumoso con un fuerte olor. Es probable que la infección también cause molestia durante la relación sexual o al orinar, así como irritación y picazón en el área genital de la mujer. En muy pocos casos, la mujer puede sentir dolores de vientre. Los síntomas suelen aparecer en las mujeres de 5 a 28 días después de la exposición a la infección. La inflamación genital que producen las tricomonas puede aumentar la susceptibilidad de una mujer a contraer la infección por VIH si está expuesta al virus. El herpes genital es una infección de transmisión sexual causada por los virus de herpes simples. La mayoría de las personas con herpes no presentan signos ni síntomas de la infección o presentan síntomas mínimos. Si se presentan signos, estos usualmente aparecen en forma de ampolla o ampollas en los genitales o en el recto o alrededor de los mismos. Las ampollas se rompen y dejan úlceras dolorosas, llagas, que pueden tardar de 2 a 4 semanas en curarse la primera vez que se presentan. A pesar de que la infección puede permanecer en forma indefinida en el organismo, la cantidad de brotes tiende a disminuir a medida que pasan los años. El herpes puede encontrarse en las úlceras causadas por los virus y ser liberados por las mismas. Pero entre brote y brote, los virus también pueden ser liberados por la piel que no parece afectada o que no tiene úlceras. Puede causar herpes genital, pero más frecuentemente causa infecciones de la boca y los labios, también llamadas ampollas febriles. El herpes puede contribuir a la propagación del VIH, el virus que causa el SIDA. El herpes puede hacer que las personas se vuelvan más susceptibles a la infección por VIH y puede hacer que las personas infectadas por VIH aumenten su capacidad de transmitir el VIH. No existe un tratamiento que pueda curar el herpes, pero los medicamentos antivirales pueden acortar y prevenir brotes durante el tiempo que la persona tome los medicamentos. Virus de papiloma humano. Es una infección causada por un grupo de virus de papiloma humano, VPH. Pueden infectar el área genital de hombres y mujeres, que incluyen la piel del pene, la vulva o el ano, y los revestimientos de la vagina, el cuello uterino o el recto. La mayoría de las personas que quedan infectadas por VPH no presentarán síntomas. Algunos tipos de virus son llamados de alto riesgo y pueden revelar resultados anormales en las pruebas de citología y Papanicolaou. Estos virus también pueden aumentar las probabilidades de provocar cáncer del cuello uterino, de vulva, de vagina, de ano o de pene. Otros tipos de virus son llamados de bajo riesgo y pueden arrojar resultados con anormalidades leves en las pruebas de citología o causar verrugas genitales. Las verrugas genitales son abultamientos o crecimientos únicos o múltiples que aparecen en el área genital y en ciertas ocasiones tienen forma de coliflor. Los tipos de VPH que infectan el área de los genitales se propagan principalmente mediante el contacto genital. La mayoría de las infecciones por VPH no presentan síntomas ni signos. Por esta razón, la mayoría de las personas que tienen la infección no se dan cuenta de que están infectadas. Sin embargo, pueden transmitir el virus a su pareja sexual. La infección por VPH puede aparecer tanto en las áreas genitales masculinas como en las femeninas. En estos momentos existen campañas de vacunación contra el VPH. Sin embargo, recuerda que la vacuna solo es efectiva en mujeres que no hayan tenido ningún contacto con el virus. Esta es la razón por que la vacuna se está recomendando entre adolescentes que no hayan tenido relaciones sexuales o muy pocas. VIH y SIDA. ¿Qué es? El VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH es diferente a la mayoría de los virus porque ataca el sistema inmunitario. El sistema inmunitario le permite al cuerpo combatir las infecciones. El VIH se encuentra y destruye un tipo particular de glóbulos blancos utilizados por el sistema inmunitario para combatir las enfermedades. El VIH es el virus que causa el SIDA. La transmisión del VIH puede ocurrir cuando la sangre, el semen, incluyendo el líquido preseminal, el líquido vaginal o la leche materna de una persona infectada, se introduce en el cuerpo de una persona no infectada y puede introducirse en el cuerpo a través del ano, la vagina, el pene, la boca u otras mucosas como por ejemplo los ojos o el interior de la nariz, una vena, por ejemplo con el uso de drogas inyectables o en la sangre a través de cortes y heridas. Los contactos orogenitales, contacto boca-órgano genital, puede transmitir el virus si hay lesiones en cualquiera de las dos zonas. Entonces, todas las prácticas sexuales que favorecen las lesiones y las irritaciones aumentan el riesgo de transmisión. Las relaciones anales son las más riesgosas porque son las más frecuentes, las más fuertes, y la mucosa anal es más frágil que la mucosa vaginal. El riesgo de transmisión es mayor en el sentido hombre-mujer que en el contrario, mujer-hombre. El riesgo aumenta si la mujer tiene la regla, a causa del flujo de sangre. Los besos profundos y la masturbación entre la pareja no transmiten el VIH, siempre que no existan lesiones con sangre que puedan poner en contacto la sangre contaminada con lesiones de la persona receptora. El VIH no se transmite por el estrecho de manos, los abrazos o un beso. Recuerda que la discriminación duele. El virus no discrimina, no lo hagas vos. Hay enfermedades que no siempre son de transmisión sexual. Algunas de las infecciones que describimos acá pueden transmitirse por contacto sexual o por otros medios. Aunque las causas puedan ser otras, son enfermedades importantes y a tener en cuenta para el cuidado de tu salud, como son la vaginitis bacteriana, la cándida o la hepatitis C. Tengo raro que me está saliendo, yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tengo con tres tetas, tengo con estrías, tengo que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia la Legrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Yo, I'm a diamond. Aku con Lila. Aku san que no brazo. Soleo. Atashi monsu. Ya. Prevención. La profilaxis es parte del trabajo y es una herramienta fundamental para evitar la transmisión de ETS así como VIH. Condones masculinos. En cuanto a condones, existe una gran diversidad. Hay de distintos sabores, colores y tamaños. Tenelo en cuenta a la hora de elegir cuál te conviene para cada servicio. Existen condones de sabores recomendados para realizar el francés, que es el sexo oral, ya que además son más finos. Hay algunos más gruesos y resistentes para prácticas más duras, como el sexo anal, y otros más grandes, bueno, para tamaño más grande, ¿no? Lleva siempre con vos varios condones y de diferentes clases. Aprende a colocarlo correctamente. Tené cuidado al abrir el envoltorio, no lo hagas con los dientes. Al manipularlo, no lo roces ni con uñas, ni dientes, ni anillos. Colócalo siempre sobre el pene en erección. Si el cliente no está circuncidado, mueve antes hacia abajo la piel del prepucio. Antes de desenrollarlo, saca el aire que queda en la punta, así evitas globos. El condón debe colocarse hasta la base del pene. Al mínimo error, volvé a comenzar. Nunca recoloques un preservativo. Si el servicio es largo, cambia el preservativo y usa lubricante. Si en el servicio hay varias prácticas y o personas, usa un condón diferente para cada vez. Al terminar, anda con cuidado. Sosténelo para que no se quede en el interior. Tira el condón usado y cerralo en un lugar apropiado. Papelera, basura, etc. Condón femenino. El condón femenino es una muy buena opción. Facilita la negociación del sexo seguro con el cliente, ya que te lo introducís vos. Incluso podés hacerlo varias horas antes de iniciar el servicio. Al quedar los bordes un poco por fuera, tiene una clara ventaja, ya que protege mejor los labios de la vagina al contacto. También es apto para personas alérgicas al látex, porque está hecho de nitrilo, y por su amplitud y lubricación es muy útil para servicios con personas que tienen dificultades para la erección. ya que no aprieta o para prácticas anales porque es muy resistente. Recuerda que es de un solo uso y que debes enrollar la base antes de quitártelo para no dejar salir el semen. Además, sirve para insertar juguetes eróticos como vibradores, bolitas chinas y demás herramientas de trabajo. Y no nos olvidemos que te ahorra hacer pasar por la manicura a tus clientes antes de que te introduzcan los dedos. Sinceramente, a este condón le encontramos muchos puntos a favor y la única dificultad que tiene es que debemos aprender a colocarlo y es más caro. Inténtalo sola varias veces hasta que te sientas segura. Luego prueba con tu pareja o con un cliente de confianza. Al poco tiempo te vas a convertir en una experta. Tenés que tener en cuenta siempre la fecha de caducidad, que tengan el logo de haber sido aceptados por la Unión Europea, también te ofrece mejores garantías del producto. Guardalos en un lugar seco y sin luz solar directa. Usá tus propios preservativos. Existen muchos servicios de distribución gratuita o podés comprarlos en mayoristas. El lubricante. Utilizar lubricante evita las roturas y rozaduras de los condones. Es importante que los lubricantes que uses sean siempre a base de agua. Los lubricantes aceitosos no son una buena idea. No están recomendados con el uso de preservativos porque pueden, con la fricción, provocar roturas o perforaciones indetectables. Por ello, los aceites de masajes, la vaselina, el pintalabios y las cremas deben evitarse. Si estás en contacto con alguna de estas sustancias durante el servicio, asegúrate de que no las traspasas al condón con tus manos. Llevar una toallita para lavarte bien las manos antes de manipular el preservativo puede ser una solución. Recordá además que existen los lubricantes en forma de silicona, muy útiles para los servicios que realices en jacuzzi y bañeras. Otro truco es colocar un poco, muy poco, de lubricante en el glande antes de poner el condón. No te pases en la cantidad. Esta práctica es buena porque el cliente estará feliz, pero puede provocar que el preservativo se deslice si exageras. Barreras de látex. Estas son unas láminas de látex especiales para el cunnilingus, sexo oral hacia la mujer, y para el sexo lésbico. Estas láminas no tienen mucha fama, pero ya te digo yo que son las mejores aliadas para disfrutar del cunnilingus con la tranquilidad de saber que estás totalmente protegida durante la práctica. Y no solamente vos, ya que también de esa manera estás protegiendo a tus clientes. La mejor manera de usarlas es poniéndote un poco de lubricante en toda la vulva, así simulas la saliva de la persona que te va a comer. Luego pones la barrera y listo, a disfrutar se ha dicho. ¿Dónde puedo pedir ayuda en caso de haber tenido una práctica de riesgo? ¿Qué son los CIPS? Son los Centros de Información y Prevención del VIH y las ITS, de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Dispones de uno en Alicante, otro en Castellón y otro en Valencia. ¿Qué servicios te ofrecen los CIPS? 1. Atención e información sobre la infección por virus del VIH e ITS. En estos centros, profesionales especializados te informarán de todo aquello que necesitas saber sobre la infección por el VIH, su prevención, transmisión y el resto de ITS. 2. Prevención. En los CIPS te indicarán cuáles son las medidas preventivas que debes adoptar para evitar la infección por el VIH e ITS, así como cuándo te debes realizar la prueba de detección de la infección en caso de que hayas mantenido prácticas con riesgo. 3. Pruebas de detección gratuitas y de manera confidencial. Para la atención en el CIPS no es necesario ningún documento. Tanto las pruebas analíticas que se puedan realizar en los CIPS, VIH, SIDA, hepatitis, sífilis, tuberculosis y el resto de ITS, como las vacunas que se administran cuando son necesarias y son gratuitas. 4. Consejos. Si el resultado de la prueba indica que se ha producido una infección, los profesionales que te han atendido te ayudarán a afrontar ese momento especialmente difícil y te ofrecerán el acceso al nivel de atención sanitaria que requiera tu situación. También te informarán sobre los recursos que dispones, sanitarios, sociales, legales, ONGs, y te ofrecerán consejos para evitar tu reinfección y la infección de otras personas. El teléfono gratuito es 970-2020. Repito, 970-2020. En resumen, la manera más segura de trabajar es evitando cualquier contacto de los fluidos del cuerpo, incluyendo los besos, sumando todas las medidas de profilaxis antes mencionadas y tomando buenas medidas de higiene del espacio, artículos, el bote de lubricante, aceite, etc., y textiles del trabajo. toallas y sábanas. También es importante realizarse controles médicos cada por lo menos 6 meses. Mantenete informada y recordá que la salud sexual es un derecho humano que ningún médico ni funcionario te puede negar ni discriminar, más allá de tu lugar de procedencia, cultura, religión, situación administrativa, es decir, con o sin papeles en regla, o por tu trabajo. Muchas gracias. Si tienen más dudas, lo pueden mandar a adonesiprovalencia@gmail.com. Me dijiste vengo, yo no dije nada. Me dijiste ahora bailo con fantasma. Me dijiste miedo, yo te dije aguarda. Tus palabras pesan, las mías queman bisagra como un estallido. Sorpresa de tenerte al lado, compañera intensa, dialoguemos al encontrarnos. Déjame saberme en otros quereres, déjame que sueñe nuevo amanecer con toda la forma e identidad, rompiendo mis límites emocionales. Y sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos vamos juntas a ella. Siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento. Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento. Sin etiquetas, inventarnos algo nuevo. No acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada. Que más da, la distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada. Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra. Que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio, el amor que la renueva. Quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca. Bueno, y aquí continuamos en Dones y Pro. Por las ondas de Radio Malva 104.9 de la FM, la radio de los poblados marítimos. Y ahora nos acompañan en este aquelarre Julia, nuestra compañera de la radio, y hoy nos ha traído, ha venido con ella Imelda Teyul, que es como representante del Comité Campesino del Altiplano. Y bueno, nos va a contar un poco qué hace por estos territorios Imelda, y bueno, y a ver Julia que nos cuenta también. Hola compañeras, muy buenas tardes, bueno, ya casi noche ya, ¿no? Aunque que ya tenemos tanta luz. Pues nada, yo simplemente decir que una vez más encantada de compartir micros con vosotras, como siempre, a cada tanto vengo por aquí visitar, cuando no es aquí es en Dones Llures. Y Imelda, que como decía Alejandra, que es una defensora de derechos humanos guatemalteca del Comité Campesino del Altiplano de la región de las Verapaces. Pero bueno, creo que mejor Imelda se presenta, ¿no? ¿Te presentas tú, Imelda? Claro. Antes que todo, pues muy buenas noches. Agradezco este espacio y sé que es la voz del pueblo, la voz de los que no somos escuchados muchas veces. Pues yo vengo de Guatemala, soy Imelda Teyul, mujer maya indígena Xerchi de la región de las Verapaces del país de Guatemala. Soy defensora de la madre tierra, formo parte de una organización campesina que se llama Comité Campesino del Altiplano, CCDA, que se encuentra actualmente a nivel nacional en 20 departamentos de los 22 de Guatemala. Pero yo me encuentro precisamente en la región de las Verapaces, Alta y Baja Verapaz, dos departamentos que son muy ricos en territorio, en tierra, en bienes naturales. En la región, pues, acompañamos con mi compañera Lesbia Artola, también de una mujer maya indígena Xerchi, acompañamos a 360 comunidades que tienen conflicto agrario, o sea, tienen una lucha en la defensa de la madre tierra. Pues mi labor como defensora de la Madre Tierra, pues es algo que me gusta mucho hacer. Lamentablemente, pues a nivel nacional, los guatemaltecos tenemos una historia muy dura en cuanto al despojo de tierras, y seguimos sufriendo este despojo de tierras. Entonces, defender nuestra Madre Tierra es defender no solo nuestra vida, sino la vida de las nuevas generaciones. No solo pensar en uno mismo, sino pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Defender la tierra, pues, implica también ser reprimidos, ser asesinados, ser criminalizados. Esta es parte de la lucha que tenemos como mujeres en la región de las Verapaces. Mencionaste a tu compañera, no lo recuerdo, lo tenía apuntado. ¿Cuál es el nombre de tu compañera? Porque leí que son que una de las características es que está liderado por dos mujeres, ¿no? Una eres tú y la otra es la compañera que mencionaste antes. Yo mencionaba a Lesbia Artola, que es la coordinadora de dos departamentos prácticamente. Es también mujer maya indígena quechí, y como bien lo dices, pues somos dos mujeres en la región de las Verapaces. Esto, pues, en mi territorio, el ser mujer ya es un delito. El ser indígena es doble. Y si eres mujer y eres indígena y quieres alzar tu voz en la defensa de los derechos humanos, es un triple delito. Alzar la voz por justicia hace que te repriman, que te denigren como mujer. Y precisamente la compañera Lesbia Artola y yo, pues actualmente enfrentamos 7 procesos judiciales. Nos criminalizan por dar acompañamiento a comunidades que se encuentran en conflicto agrario. Como les decía, acompañamos a más de 360 comunidades que vienen siendo alrededor de 36 mil familias campesinas, indígenas, que no cuentan con certeza de su tierra. ¿Por qué? Muchos se preguntan por qué estas familias guatemaltecas o cobaneras o de la región Carchi no cuentan con certeza de tierra. Lamentablemente, cuando entra la colonización por los años 1890, le son entregadas las tierras a muchos alemanes, que hoy en nuestra región, como es el caso de particularmente de Rodolfo Düsseldorf, un alemán, que es el primero que llega a las Verapaces y que le son entregadas más de 1,100 caballerías de tierra. Y no solo le entregaban las tierras, sino también le entregaban indios para trabajar. Así dicen los documentos históricos que hemos hecho investigaciones de igual forma. Y le entregaban en un documento, por decirle, 500 indios. Entonces, de ahí se inicia la colonización y los comunitarios campesinos, pues, tienen que empezar a trabajar para todos estos alemanes sin siquiera recibir un salario, una dignificación por la labor que hacían, sino prácticamente eran como esclavos de estos alemanes. Hoy en la región de las Verapaces hay todavía mucha tierra en nombre de alemanes, en nombre de españoles, algunos estadounidenses, que ellos tienen los registros de las tierras, aunque las comunidades tengan posesión de la misma, los papeles los tienen estas familias que aún están invadiendo nuestros territorios. Porque ahora, pues en la región estamos viviendo, y precisamente hoy me encuentro aquí con ustedes porque también quiero visibilizar, me permiten PBI, Brigadas de Paz y Periferias, permiten que realice esta gira. Ya vengo 2 semanas en estos países europeos que prácticamente vengo denunciando el contexto que estamos viviendo. No solo denunciando, sino también sé que hay muchas personas conscientes de lo que se vive, del despojo, de la violación de derechos que hay. Y que es precisamente lo que busco, visibilizar de alguna forma toda esta violación de derechos que estamos, que están sufriendo familias, niños, mujeres. Precisamente el día de hace 2 días se iba a dar un desalojo en la comunidad de Río Cristalino y Sequixquí. Del municipio de Cobán, de la región de Cubil. Y precisamente quien pide que se haga este desalojo es Dorotea Düsseldorf, la hija del primer alemán que llegó a las Verapaces. Y si en un momento pudiera compartirles a ustedes las imágenes que desde aquí estuvimos viendo, el contingente de más de 150 patrullas que mueven a nivel nacional para despojar a las comunidades lo que por muchos años han tenido posesión. No tienen la certeza, porque lamentablemente en nuestra región, pues, hay una corrupción tremenda. Yo creo que ustedes también en algún momento... Tengo una idea de lo que es la corrupción. Sí, pero en algún momento tal vez han escuchado de Guatemala. Actualmente pues está viviendo una coyuntura a nivel nacional muy, muy fuerte. Tal vez fiscales con un perfil muy, muy alto quieren denunciar estos actos de corrupción. Y pues precisamente era el caso del último fiscal que sale exiliado del país, que es Francisco Sandoval, que es amenazado de muerte. Entonces él, teniendo un perfil muy, muy alto y por señalar todos estos actos de corrupción, también tenga que salir del país. Y ahora con el contexto de que una fiscal que está a favor de la corrupción y de la impunidad en Guatemala, pues también es reelecta nuevamente. Entonces, toda esta coyuntura a nivel nacional es muy, muy fuerte. Y precisamente el año pasado, la CIDH en su informe demostraba que la región de las Verapaces es una de las regiones con más impunidad en el país guatemalteco. Entonces, esto hace de que las familias oligarcas ahora ya pues entran, desde hace unos años atrás, empiezan a entrar las empresas transnacionales, los megaproyectos, las hidroeléctricas, las palmeras africanas y las minerías y las petroleras. Pues estos ya están aliándose también, encuentran la forma de aliarse con los terratenientes de la región y en conjunto. Ya no solo son terratenientes, sino son terratenientes, empresas transnacionales y al sistema de justicia, pues los que se están aliando para despojar a los pueblos originarios de la tierra que poseen. ¿Cómo se están preparando, ¿no? Que creo que leí que ustedes buscan soluciones pacíficas al conflicto. También leí que tienen una organización, por ejemplo, tienen una cooperativa de café que hacen trabajo, así lo que acá se le llama en Europa feminismo, pero de mujeres, de diálogo con los hombres y sus actitudes machistas y sexistas, o sea, que tienen una organización, bueno, tienen muchos años también, ¿no? 36 años por ahí, ¿no? Sí, precisamente la organización cumple 40 años, el 2 de marzo pasado conmemoramos 42 años de lucha y de resistencia. Y cuando me dice usted de café, pues sí, somos muchos departamentos, somos 20 integrados a esta organización campesina. Y cuando me habla de café Justicia, precisamente es la del CCDA, pues nace también a raíz de esta lucha que se tiene y se logra pues un mercado internacional. Es un café orgánico, pero eso lo tenemos en el área de Sololá. Es por el altiplano, es otro departamento. Y como organización, ¿qué hemos hecho? ¿Qué acciones hemos hecho? Pues hemos luchado contra corriente, podría decirse. Como organización hemos hecho muchas acciones durante varios años y lamentablemente entra la pandemia en el 2020 y la pandemia también viene a atarnos de manos, nos viene a encadenar a la parte trabajadora, a la parte campesina. Como organización nosotros traíamos una mesa técnica del más alto nivel en donde teníamos una hoja de ruta con toda la institucionalidad agraria. Estaba el Fondo de Tierras, estaba la Secretaría de Asuntos Agrarios, COPREDE, Ministerio Público, en fin, todas las entidades, todas las instituciones que fueron creadas a raíz de la firma de los acuerdos de paz. Pero en el gobierno de Jimmy Morales, antes de su último año de gestión, él pues también viene a desmantelar la Secretaría de Asuntos Agrarios y la cierra. Entonces nos quedamos solamente como institución agraria el Fondo de Tierras. Pero a raíz de la pandemia esta mesa técnica también se cierra. Hasta la fecha no hemos logrado activarla. Precisamente en nuestra conmemoración de los 40 años pedimos, como hicimos una marcha campesina en la ciudad capital, porque sabemos que en Guatemala pues hay, como les decía, hay mucha corrupción. Estaba el Ministerio de Agricultura, que es el MAGA en Guatemala, y a ellos pues les son transferidos muchos millones. Entonces hicimos una investigación y nos dimos cuenta de que el MAGA tenía 250 millones que se iban a ir al fondo común. Entonces hicimos el análisis y como organización decidimos hacer la marcha campesina para presentar un acuerdo gubernativo y que pudieran pasarse al menos 200 millones para el fondo de tierras para que familias campesinas pudieran accesar a la tierra. Se entregó el acuerdo, estuvimos todo un día frente al Ministerio de Agricultura, pero también es ahí donde entra este sistema opresor. Y precisamente ese día la región de las Verapaces, que es la más fuerte con el conflicto de tierra, sufrimos el secuestro de dos autoridades ancestrales en una, ahí sí que una lucha de búsqueda gracias al apoyo de brigadas de paz que en ese momento pues nos tuvimos que quedar y empezar a buscar a los compañeros y precisamente los fuimos localizando como a las 3 de la madrugada. Compañeros de las comunidades que son autoridades ancestrales, que uno de ellos pues prácticamente ni habla el español, solo su idioma materno, fueron fuertemente golpeados, les dejaron un papel como una advertencia para la organización, y más se referían a la región de las Verapaces, diciéndoles que si seguían haciendo eso, pues prácticamente nos iban a matar uno a uno. Eso lo hacemos en marzo, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta de este acuerdo presentado. Hemos ido presionando, pero como les digo, vivimos en un país donde la corrupción prevalece, la impunidad. Hemos hecho denuncias, las cuales no han sido escuchadas. Y precisamente la semana antes de salir a esta gira, se dan contextos muy fuertes en la región. Hay una forma de represión que están utilizando los terratenientes en conjunto con las empresas transnacionales y el sistema de justicia, como también todo el sistema gubernamental que hay en la región. El poder, pues, quiere acapararse en pocas manos y dejar prácticamente a la comunidad trabajadora, a la comunidad campesina, sin tierra para poder trabajar. Desde el 2015 se viene dando una serie de desalojos extrajudiciales. ¿Por qué lo decimos extrajudiciales? Porque estos desalojos no son autorizados o firmados por un juez, sino que es una estrategia que han optado para que los medios de comunicación pues digan que son enfrentamientos entre comunidades, porque lo que logran es... Alta Verapaz es... Si pudieran ver, yo sé que tal vez a veces no se escucha mucho de Guatemala, pero Alta Verapaz es uno de los departamentos con mayor índice de pobreza y de pobreza extrema. Hay compañeros que por la misma necesidad que se vive en las comunidades, por la falta de tierra, hay comunidades que se dejan manipular de alguna forma por estas empresas, por los terratenientes, y les ofrecen, pues, prácticamente quedarse con las tierras de otras comunidades, y por la misma necesidad que hay, pues logran que se enfrenten las comunidades, o sea, campesinos contra campesinos. Y precisamente fue lo que pasó en una de las comunidades de, y les voy a dar este ejemplo, que hoy también me encuentro con una compañera de gira. Tenemos comunidades en la región de Cabo, otro municipio de las Verapaces, y hacen este desalojo extrajudicial. La comunidad vive por más de 3 meses represión e intimidación, porque lamentablemente, pues, la municipalidad de Cabón logra armar a los comunitarios de Sashoy y empiezan poco a poco a intimidar, a disparar. No, yo no voy a decirles a ustedes así dicen, así lo cuentan, no, porque he estado en el terreno, he estado entre la balacera que hay entre las comunidades. Y es muy triste que nuestros niños y nuestras mujeres, pues, tengan que huir a las montañas para al menos resguardar su vida. Lamentablemente, pues, a veces las mismas condiciones no nos permiten estar todo el tiempo en la comunidad. Y tuvimos que dejar en un momento a la comunidad sola, y logran su objetivo. Ellos logran desalojar extrajudicialmente a la comunidad. Y hoy, precisamente, si pudiera compartirles también algunas fotografías, hay 9 familias viviendo en la oficina. Nosotros tenemos un espacio muy pequeño, pero al menos están seguras las familias. Es muy duro. De estas familias que fueron desalojadas extrajudicialmente. Y les digo que hoy estoy de gira con una compañera, María Calchol, que ella también tuvo que ir a otro lugar hoy, no pudo estar conmigo, pero estamos haciendo esta gira juntas porque ellas también están con la resistencia de Cabón de la hidroeléctrica Oshek, que es de Florentino Pérez. y que precisamente el alcalde de Cabo, Christian Fratz, y que unos primos de ellos, que son Luis Fratz, y que asumen ser los dueños de estas tierras. Nosotros hemos hecho estudios y hemos demostrado que estas tierras no son de ellos, pero ellos llegan a la municipalidad y eso como que les da cierto poder. Y ahora que Florentino Pérez pues quiere agrandar más esta empresa, esta hidroeléctrica, que ya está Oshek 1, Oshek 2, y que va encaminada a Oshek 3, y hasta allá están viendo dónde ubican Oshek 4. Y estas comunidades que fueron desalojadas extrajudicialmente, pues cuenta con unos ríos hermosos que todavía son parte del río Cabón, que está siendo asesinado por Florentino Pérez. Entonces, logran desalojar extrajudicialmente a nuestras comunidades y utilizan cuentas falsas. Y precisamente estábamos aquí en España con la compañera María Xolcal, y aparecen redes, páginas falsas, y aparecen en las redes diciendo, bueno, María Calchol, Bernardo Cal, Expreso, que acaba de salir de la cárcel, en conjunto con el alcalde Christian Fratz, están actuando en contra de las comunidades, que ellos fueron los principales actores detrás del desalojo de la comunidad. Entonces, es solo para, y esta estrategia, si no estuviéramos con la compañera haciendo esta gira, manifestándonos en esta lucha, logran de alguna forma dividirnos. Ella también es defensora de la madre tierra, defensora de los ríos, porque la tierra pues es nuestra madre, el río, las aguas son nuestra vida. Si nosotros dejamos que nos maten los ríos, que nos destruyan los cerros, nos están matando poco a poco. Entonces, aquí es donde estamos, aquí, en estos países, cuando nos venimos a ver lo que, o sea, este plan estratégico que tienen de querernos dividir. Ya no solo quieren dividir a las comunidades, sino que también quieren dividir a las personas como nosotras, que somos defensoras de la madre tierra, también dividirnos de alguna forma para que abandonemos esta lucha. La represión es muy, muy fuerte. Yo precisamente iba a abandonar esta gira porque llegan hombres armados a mi casa. Entonces, yo tengo dos hijas, también soy madre. Ponen en riesgo la vida de mis hijos y pues iba a abandonar, pero también hemos creado nuestro propio plan de seguridad, ya que con el sistema de justicia y con la Policía Nacional Civil, pues no contamos. Prácticamente ellos son los que... Yo tengo tres medidas perimetrales, igual que la compañera lesbia. Pero cuando hemos denunciado estos actos, los policías pues prácticamente nos dicen, bueno, disculpen, pero nosotros no estamos para cuidarlas. Yo le decía hoy a una compañera que hemos puesto un sinfín de denuncias por todos estos actos de corrupción. Y todas las denuncias nos las desestiman. Nosotros en la Fiscalía de Cobán prácticamente ya no nos aceptan. Cuando ven que nosotros somos, ya sea la compañera o yo, que acompañemos a las comunidades a poner las denuncias, nos dejan esperando nos dejan esperando o simplemente nos dicen que no proceden las denuncias. Entonces es cuando venimos nosotros y queremos hacer esta gira porque sabemos que la comunidad internacional pues también puede pronunciarse ante estos casos, como lo es Brigadas de Paz. Y precisamente yo estuve ahorita en Suiza con el Ministerio Exterior y nos hacía ver un señor ahí que las brigadistas de PBI eran muy jóvenes. Pero son jóvenes, pero con el hecho de portar un chaleco y que sea una comunidad internacional quien lo esté acompañando, pues prácticamente a veces nos abren las puertas porque están viendo que hay un ojo internacional observando la violación de derechos que están haciendo. Entonces, es el objetivo de mi gira, de esta gira que estamos haciendo, denunciando y también pidiéndole a la comunidad internacional que también se pronuncie y visibilice en toda esta violación. A mí, en lo personal, me parece muy irónico que sea que tenga que venir a estos países europeos a pedir justicia, a pedir visibilización de la violación que sufrimos, y que también sean estos países europeos quienes tengan que ver mucho en todo este despojo de tierras que hemos vivido por muchos, muchos años. Yo sé que las personas que están aquí son conscientes, son la forma diferente de pensar, de ver las cosas, y tal vez no tenemos la culpa, como digo, pero somos cuando se dio lo de la invasión y no de la conquista española, como se conoce, ¿verdad? Pero es lo que nos enseñan en las escuelas, y también estaba viendo que aquí también hay mucho que se desconoce de toda esa parte. Pero somos personas que hemos abierto los ojos, y yo creo que ustedes también, personas conscientes y que tal vez queremos, nosotras, en mi caso, queremos luchar, no podemos abandonar esta lucha. Alguien me preguntaba, ¿cuáles son tus sueños? Mi sueño es lograr que las comunidades pudieran tener certeza. Es un sueño no a corto plazo ni a mediano plazo, es un sueño muy, muy a largo plazo. Sé que el camino es muy largo y con muchos tropiezos. Nosotros como organización en la región de Las Verapaces, en el 2018 sufrimos 5 asesinatos en 4 meses. Asesinatos que fueron muy, muy crueles. El último asesinato se da, y tú me preguntabas si hemos hecho acciones. Hemos hecho acciones, y en el 2018 hicimos una marcha campesina por la paz. Fue secuestrado un compañero en esa misma marcha. Lo dejan gravemente herido, lo ingresan al hospital, llegan instituciones que nos acompañan, comunidad internacional. Cuando ven que esto está pasando, al compañero lo matan. Tal vez ya lo habían matado cuando hacen una necropsia muy, muy fuerte, porque él es despellejado completamente. Entonces, es muy doloroso ver todo por lo que hemos pasado. Hoy, precisamente, el 11 de mayo, hacíamos otra marcha a raíz de estos desalojos extrajudiciales que se están dando en la región. Y lo que logramos es la captura de un compañero. Lamentablemente la Policía Nacional Civil y el DEIC, que es una división de investigación supuestamente, pero que favorecen solamente a la parte oligarca y a los terratenientes. La marcha se llevó a cabo el 11 de mayo, y el 12 de mayo pues ya teníamos la captura de otro compañero que es acusado de usurpación y usurpación a la propiedad privada. Estos terratenientes en la región se han organizado y han formado una asociación de finqueros denominada ACDEPRO, que es asociación de finqueros que es una asociación de la usurpación a la usurpación de la propiedad privada. pero como tienen el respaldo de estas empresas transnacionales, esta asociación ACDEPRO nombra como presidente a Carlos Torrevierte. Yo no sé si en algún momento ustedes escucharon que tuvimos una ministra de Gobernación, que es Adela Torrevierte. Los Torrevierte pues vienen a ser socios prácticamente de Florentino Pérez. Tienen mucha tierra en su poder. Y nombran de presidente a Carlos Torrevierte. Ellos piden al CACIF, por medio del CACIF, que la fiscal Consuelo Porras pues abra otra fiscalía. Y el 1 de octubre del año pasado logran inaugurar una fiscalía más, pero es la fiscalía para asesinar, porque es la fiscalía de la usurpación a la propiedad privada. Entonces, están... Yo digo, a veces uno se siente tan impotente ante todo este sistema. Yo le comentaba hoy a una compañera, hay una fiscalía en Guatemala que es la Fiscalía de Derechos Humanos. Es la Fiscalía de Derechos Humanos para defensoras de derechos, defensores y defensoras de derechos humanos. Y nos ha tocado viajar a veces 15 horas, 12 horas para llegar hasta la ciudad capital y poner denuncias. Y yo les puedo decir que ninguna denuncia de las miles que hemos puesto ha procedido. Todas las desestiman. Hay un caso de una compañera que es agredida por el capataz de una finca y prácticamente le dijo que la iba a cortar en pedacitos si no se salían de la finca. Sale la compañera a la comunidad, la acompañamos a poner la denuncia porque no solo era ella, eran agredidos más de 20 compañeros. Fuimos a poner la denuncia en la capital. Luego vienen estos fiscales del Ministerio Público, de la Fiscalía de Derechos Humanos, vienen a hacer la visita ocular al campo. En esa misma visita que hacen al campo, yo les doy el acompañamiento y los capataces de la finca nos retienen por más de 2 horas. Y querían bajarme a mí a la fuerza del carro, a punta de armas, de machetes. Que me bajara del carro, yo le dije a la fiscal, no me voy a bajar del vehículo. Ellos o mataban el carro para que me bajara, no me bajé del carro. Después de 2 horas nos dejan ir, porque también yo logré enviar mensajes a la compañera y afortunadamente pues el compañero Leocadio Huracán, que es... forma parte de la organización, él se encontraba en la capital y se hace en ese momento una conferencia de prensa, como también pide apoyo al diputado Aldo Dávila, que se pronuncia ante este caso, y llaman a la comunidad, porque la comunidad también, lamentablemente, como les digo, utilizan a nuestros compañeros comunitarios para hacer todo este tipo de agresiones. Entonces nos dejan ir por más de 2 horas. Después de 2 horas nos dejan ir. Pues yo prácticamente pongo la denuncia, me voy a la ciudad capital al día siguiente, pongo la denuncia, le pido a la fiscal que estuvo retenida conmigo que testifique mi testimonio. O sea, ella estaba siendo retenida también. Y no logramos hacerlo. No logramos hacerlo. Cuando yo le decía al fiscal que tomó mi denuncia y me dicen, no, es que no podemos poner, no puede testificar ella porque tenemos que ser imparciales. Pero si ella también fue detenida, solo, bueno, si no me creen a mí, entonces créanle a la fiscal, pues en caso, ¿verdad? Pero no, la fiscal no quiso testificar. No quiso testificar y no pudo proceder mi denuncia. Y precisamente yo le decía, le enseñaba hoy a una compañera, que cuando desestiman las denuncias, a veces nos llaman para que vayamos a recoger las desestimaciones hasta la ciudad capital, o cuando no lo hacemos, pues lo vienen a dejar en la región de Cobán, tenemos unas oficinas, y lo vienen a dejar ahí. Pero para que esas denuncias no sean desestimadas, nosotras hemos a veces optado por la estrategia de no atenderlas para que no nos entreguen esos documentos y al menos no se cierren los procesos, ¿verdad? Pero han llegado al extremo de que me dicen las fiscales por teléfono, me dicen, las buscamos en la oficina y no las encontramos. Entonces yo le envío aquí todos los documentos de desestimación de los casos por WhatsApp. Entonces, les ejemplifico esto solo para que se den cuenta cómo es el sistema tan corrupto en Guatemala. El caso de la compañera que pone la denuncia, por un caso, pone la denuncia de que la iba a cortar en pedacitos. Y cuando llegan a hacer la visita ocular, el testigo dice, sí, yo vi cuando él le dijo que yo estaba ahí, cuando él dijo que la iba a matar. Pasan, yo no sé si 2 meses, y llegamos a poner otras denuncias, y ahí precisamente la fiscal nos entregaba un paquete de desestimaciones de denuncias. Pero yo no las quería recibir, y yo le dije, ¿por qué nos van a entregar las desestimaciones? ¿Por qué no procedieron los casos? Y afortunadamente en ese momento pues nos acompañaba una abogada de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y ella le dijo, pues también quiero ver. Y la fiscal dice, es que fíjese que la señora dijo que la iban a cortar en pedacitos y su testigo dijo que la iba a matar. Solo porque el testigo no dijo que la iban a cortar en pedacitos, o sea, es tan absurda la forma de desestimar las denuncias. Yo le dije a la fiscal, entonces quiere decir que si la corta en pedacitos, no quiere decir que la vaya a matar. Es que no es lo mismo. Pero ¿cómo no va a ser lo mismo? Entonces, es solo para... Y les doy todos estos ejemplos solo para que vean cómo es el sistema tan corrupto en Guatemala. Nada, muchísimas gracias, porque la verdad, desde el principio cuando se hablaba de si conocíamos Guatemala y estabas hablando de leyes de impunidad, a mí ya me han venido 41 niñas a la cabeza, así de pronto. Y luego, bueno, hablando también del tema de la culpa, no sé si hablar de culpa o no culpa, pero sí de responsabilidad y de hacerse cargo, de no basta con ser alternativo, ¿no? Todavía siguen habiendo muchos símbolos de colonización y muchas empresas colonizadoras aprovechándose de esa invasión. Y no basta con decir pasamos página, porque todavía hay gente sacando beneficio de esto, ¿no? No sé, la verdad es que estoy con los pelos de punta, estoy un poco así aturullada. Si alguien quiere decir así breve, estamos cerrando. Que no es fácil, ¿no? No es fácil. Decía Imelda al principio que lleva 2 semanas visitando estos territorios y no es fácil tener que repetir esta historia de dolor una y otra vez en distintos espacios, sean en espacios compartidos con compañeros, como es ahora, como fue el otro día en el Horta o en Bañeres, o incluso delante de autoridades, ¿no? De ayuntamientos, Generalitat. Entonces, como, y más aún en ese contexto, ¿no? Que decía Imelda, de tocando la puerta de los mismos países que son el origen de toda esta violencia que se ejerce en sus tierras, ¿no? Entonces, simplemente agradecer todo lo compartido, porque he tenido el privilegio de acompañar a Imelda también estos días. Y a mí me gustaría agregar algo. Yo sé que tal vez parte de toda la represión que estamos viviendo y el... Algo que no mencioné es que nosotros como organización tenemos 1,125 órdenes de aprehensión solo en las Verapaces. Tenemos 7 presos políticos y uno de los objetivos del por qué estoy en esta gira es precisamente por dos compañeros que fueron sentenciados a 35 años de cárcel. Les fabricaron el delito de asesinato. Hemos hecho los peritajes a finales del 2019. Ellos son sentenciados. Se presenta la apelación. Hay una casación. Y el 6 de diciembre del año pasado teníamos la fecha para la vista pública, porque esta vista pública se va a realizar en la Corte Suprema de Justicia en la ciudad capital. Las familias de los compañeros se movilizan por más de 11 horas para llegar a la capital. La vista pública estaba para las 10 de la mañana y a las 9:40 nos informan que no se iba a llevar a cabo porque tenían la juramentación de un juez. Hoy tenemos fecha del 11 de junio, tenemos en pocos días, tenemos esta vista pública. Y es lo que estamos pidiendo en esta gira, que esté la comunidad internacional, que se pronuncie ante el gobierno, ante este sistema de justicia tan corrupto, pero creemos que es tan importante que se pronuncie para que de alguna forma se presione a este gobierno y que se lleve a cabo la vista pública, como también sea aceptada la casación y que se reabra el caso y que se haga, pues prácticamente que se reciban todas las pruebas que hay de la inocencia de los compañeros Jorge Marcelino Xolcucul y Jorge Coco, que fueron sentenciados hace 3 años. Ellos llevan más de 4 años estando en la cárcel. Y como les digo, les decía al inicio, tenemos un sistema tan corrupto, jueces corrompidos. Y es el llamado que hago, que la comunidad internacional pues se pronuncie ante todos estos casos. Me mata la ley. Tiene el burgués la ley a su pie. Instituciones compran con dólares. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Pa' Palestina genocida leyes, hay para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista leyes, para el chileno esclavizante leyes, para el pueblo pobre las penas son leyes, para nuestros recursos las ventas son leyes, para quien lucha la cárcel son leyes, que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley. Bueno, Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tu valiosísimo testimonio. A mí me gustaría preguntar cómo podemos conocer este tipo de testimonios y redistribuirlos a través de las redes, ¿no? Porque a mí me parece fundamental que, si bien acá podemos llegar a tener llegada la mejor manera de poder hacer que esto se sepa es a través de las redes, ¿no? Es una herramienta que es súper valiosa y que podemos aprovechar en este momento para generar una presión social que genera una presión política y aparte para hacer conocer esta situación, porque sigue desierto, o sea, esto no se sabe nada. Es tremendo. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que desde ya es mucho apoyo el poder estar aquí con ustedes y que se haga esta difusión de esta voz que no es mía, es la voz de las comunidades que están siendo asesinadas. Y precisamente, pues tal vez este aparatito, pues a veces es uno de los aparatos que nos pone muchas veces en riesgo, pero tenemos que revertir esa forma y darle uso. Y precisamente ahora estaba hablando con unas compañeras, he estado con compañeras solidarias que también tienen una lucha. Aquí se habla mucho de las placas fotovoltaicas que es prácticamente, y precisamente están estas personas que están despojándonos allá en Guatemala y que no les basta lo que están haciendo en nuestros territorios, que están viendo que ya pues hay mucha también. Sí, vivimos en un sistema corrupto, pero nuestra lucha también es muy fuerte. Nuestra resistencia ha sido fuerte porque el día de antier también no permitimos que se diera este desalojo, y pues ahí también estamos logrando debilitar a estas entes, porque movilizar a más de 150 patrullas, 100 camiones del ejército, no es fácil. No fue barato, al menos alrededor de 1,000,000 de quetzales tuvo que utilizar esta señora, esta Dorotea Dieseldor, para poder hacer esto, y no lo cumplió. Entonces nuestra resistencia también es muy muy fuerte, nuestra lucha debe de ser así muy fuerte. El dolor de nuestras comunidades hacen que no desmayemos y que a veces pues no medimos el peligro, pero debemos de seguir luchando y debemos unir fuerzas. Y es precisamente lo que tú me preguntabas, ¿cómo me pueden ayudar? Pues hoy estábamos hablando con una comunidad solidaria aquí, con varias organizaciones, y que tenemos en mente hacer mucha difusión, de hacer una campaña de visibilización en cuanto a la audiencia de los compañeros en favor de Marcelino Xolcucul y Jorge Cococ, pero también visibilizar de alguna forma toda esta violación de los desalojos extrajudiciales que se están dando. Porque aunque sean desalojos judiciales, a raíz de los acuerdos de paz se crea el convenio 169 de la OIT. En el convenio 169 a nosotros nos ampara como pueblos originarios, y hay derechos universales de estándares internacionales para los desalojos, que deben, al menos si desalojan a una comunidad, pues también deben de ofrecerle en otro lugar una vida igual a la que tienen en la comunidad donde quieren del terreno donde lo quieren desalojar. Entonces, al no cumplirse todo esto, pues también están violentando esa ley. Entonces, yo digo que si podemos por este medio de alguna forma, tal vez ya no va a ser por mi persona, puede ser Julia, que es la que también de Periferias que ha estado apoyándonos, pero que les pudiéramos mandar documentales o todo lo que podamos enviarles y hacer esta difusión, como también compartirlo en las redes. Como les digo, este aparatito pues nos pone mucho en riesgo, pero también... Claro. Sí, es fundamental para que podamos tener conocimiento, y si tienen documentales mucho mejor, ¿no? Porque a veces cuando una persona lee, también leemos un montón de cosas y a veces no leamos, no tenemos la sensibilidad, ¿no? No genera la misma sensibilidad que genera como cuando ahora yo te estoy mirando a los ojos mientras me estás contando esto y puedo ver a través de tus ojos tu dolor. Y obviamente me llega muchísimo. Y obviamente asumo mi responsabilidad teniendo conocimiento de esto, diciendo, vale, ¿qué puedo hacer por esto? Pues entonces lo que nos toca ahora que sabemos es apoyar, a visibilizar, que es la manera que tenemos de poder reivindicar esta lucha. Gracias. La verdad es muy cruel hasta a veces, pero es necesario. A veces no es fácil estar recordándolo todo, lo decía, por supuesto, la compañera. Pero, así como les decía, me encontraba alguien en el Ministerio Exterior en Suiza y me decía, ¿por qué ustedes viven peleando si la región de las Verapaces fue declarada por Fray Bartolomé de las Casas como la verde Verapaz, la verdadera paz? Entonces, a veces quieren hacerte ver que, no sé si me trató de ignorante, no sé qué vio en mí, pero le pude responder de que conozco mi historia, tengo memoria histórica de lo que ha pasado, y eso es lo que también necesitamos fortalecer, nuestra memoria histórica, y no olvidar lo que hemos pasado y lo que han pasado nuestros ancestros. Y eso es lo que nos debe de empujar también. Yo siento que eso también es la fuerza de ustedes, como lo decían. Prácticamente vienen siendo la parte oligarca de todos. Siempre el poder quiere estar en pocas manos y los pobres pues seguir siendo pobres o más pobres aún y asesinados sin que nadie diga nada. Yo encuentro mucho apoyo en esto que vengo a ver en ustedes. A mí me da fuerzas, porque me da fuerzas y voy a regresar a mi territorio y sabiendo de que hay personas fuera y que encuentro personas conscientes en estos países que creía yo, que a veces pensamos que todos, prácticamente a mi entrada a este país no tuve muy buena experiencia, pero todo este panorama, pues todo lo que hoy estoy viviendo cambia mi pensamiento, cambia mi sentir. Pues sí, a nosotras también muchas veces nos pasa lo mismo, ¿no? Que nuestras entradas fueron difíciles al país, pero que de repente encontrarnos en estos contextos, en estos territorios, donde sabemos que tenemos conciencia y que podemos ayudarnos las unas a las otras, que para eso estamos. Pues muchísimas gracias. Sí, admiración total. Muchísimo, muchísimo, de verdad, toda la tarde que nos has dedicado. Increíble. Gracias por este ejemplo de lucha y de dignidad. Podrían vencer, por eso nos encierran y nos matan como ayer.